Hola, muy buenos días. Gracias por sintonizar Radio Santa Ana en este pequeño segmento Noticiero Popular. Estuvimos en Latino Health Access, donde la participación de la comunidad no se hizo esperar para poner su granito de arena en el proceso de un plan de desarrollo económico para la ciudad de Santa Ana. Entrevistamos a Araceli, Aide y Luz, y esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué es lo que está pasando y dónde estamos? Estamos en la Agencia de Salud Latino Gelaches y estamos trabajando en un foro que está realizando la ciudad. Donde están preparando el plan de desarrollo económico de la ciudad y con participación de algunas organizaciones y residentes se está viendo la opinión y las soluciones, posibles soluciones a algunos problemas. ¿Y en qué consiste un plan de desarrollo económico? Como yo entiendo, es de mejorar la economía de las personas que vivimos aquí, incrementando los empleos, teniendo viviendas de bajo costo, tener acceso a la salud, tener más seguridad a nuestra ciudad, tener más acceso a parques. Yo pienso que abarca todo. ¿Y tú crees que como lo está realizando ahorita la ciudad está bien? Pues yo tengo mis puntos de interrogación, porque ellos lo ven de una manera muy diferente a como lo vivimos realmente los residentes. Cuando tomamos en cuenta que solamente el 29% de las personas que vivimos trabajamos en la misma ciudad de Santa Ana, entonces yo pienso que ahí no es equitativo el beneficio para todos los residentes de la comunidad. Estuve en el foro del martes pasado y ellos hacen mucho énfasis en el downtown, entonces yo siento como que la comunidad tenemos que empujar más realmente para que ellos conozcan lo que necesitamos. ¿Qué debería de haber más en Santa Ana? Yo pienso que más oportunidad de empleos para los residentes, porque la data que ellos han presentado y que presenta también el condado, muchos de los empleos que están aquí en la ciudad de Santa Ana, porque se considera casi como la capital del condado de Orange, porque hay oficinas federales, estatales, del condado, todo está centralizado en la ciudad de Santa Ana, pero la mayoría de los empleos son para personas que no viven en Santa Ana, son personas que vienen de diferentes ciudades. Ya se hizo un estudio donde dice que los residentes que vivimos aquí somos las personas que más contribuimos al presupuesto de la ciudad. Entonces, como que ahí no siento que no hay un equilibrio, porque si no, la gente no trabaja aquí en Santa Ana, pero sí gastamos en Santa Ana, no entiendo cómo la ciudad está viendo esas cosas o viendo esa data. A mí me gustaría también entender a veces cómo se basan ellos en sacar estas estadísticas que a veces no reflejan la realidad. ¿Tendrás temor de que el plan de desarrollo haga algo que a la comunidad no le sea de beneficio? Pues siempre está el riesgo, porque estamos en un país capitalista. Yo sí tengo un poco de temor, porque vivo en el área del centro de Santa Ana y yo siento como que muchos de nuestra comunidad está siendo desplazada, porque la mayoría de los comercios que se están abriendo no son comercios ni lugares para la comunidad de Santa Ana. Sí. Sí, existe el temor, porque ya no hay negocios para la comunidad, ya nada más se está llenando de bares. ¿Qué es lo que debería de celebrar la ciudad de Santa Ana? Pues la comunidad tan diversa que tiene, y la diversidad cultural, que sientes como que estás en casa, como que estás en tu país, y pues eso te hace sentir como que es tu casa, Santa Ana. Debería de celebrar la cultura, celebrar todas las fechas importantes que tenemos en nuestros países, como lo hacía antes, que ahora se pues, está llenando mucho de otras gentes que no vienen a la cultura, pues. ¿Qué tú piensas que Santa Ana debería de tener en el 2025? Pues yo soy de las que pienso que la educación es la base de todo. O sea, si usted quiere un desarrollo, la educación y la salud definen el desarrollo de un país, de una familia, de una ciudad, ¿sí? Entonces sí debe haber, para mí, para de aquí al 25, estamos hablando de 10 años, debe haber mucho más incremento en las personas que locales tengan un mayor nivel educativo, y eso hace que haya un mayor acceso a laboral o desarrollo de sus propios negocios, sí, de sus propias cosas. Bueno, yo creo que debería de haber más parques, más centros de recreación para evitar que los niños agarren otros caminos que no los llevan a ningún lado. ¿Cómo le harías la invitación a nuestra comunidad para que se enteren o participen en ese tipo de procesos con la ciudad? Yo pienso que hablándole de sus propias necesidades. Entonces, si una necesidad de la renta es, ¿cómo puede usted contribuir a que la renta sea más, más justa y más accesible? Tiene que participar en estas reuniones, como algo así más directo, que a ellos les llegue y entiendan la necesidad de su participación. ¿Algo que le quiere decir a nuestros radioescuchas? Pues que se den la oportunidad de participar en el foro que va a haber el sábado en el West Senior Center para que también sus opiniones sean escuchadas y se reflejen las necesidades y la ciudad tome en cuenta también su opinión de la comunidad. Va a ser en el día, ojalá y puedan asistir más personas a esta reunión porque nosotros solamente podemos hacer la diferencia si participamos, si no pues otros van a tomar decisiones por nosotros y nosotros nunca vamos a ser incluidos.